Papá, papá, dicen las niñas y niños de mi clase que van a religión que la Biblia dice que los israelitas son el pueblo elegido y que pueden vivir donde quieran. ¿Eso es así? Bueno, es que la Biblia dice muchas cosas, pero todas son interpretaciones. Ya me parecía a mí raro. Es que parece que Dios estaba jugando al pito pito gorgorito y les tocó ser los elegidos. Pues a veces es así, porque según donde nazcas tienes más derechos o menos, o incluso ninguno. ¡Jo! Pues eso está muy mal. ¿Y solo por eso tienen que matar a las niñas y niños palestinos que no han podido elegir dónde nacen? Es una cuestión de apropiarse de los territorios y de no saber convivir. ¿Y quién inventó las fronteras? Que si miras los mapas, parece que le dieron una pintura a un niño o niña pequeña y se puso a hacer rayas. Pues no te creas que vas muy descaminada. Depende del rey de turno o de quien ganara las batallas y le repartiera. O sea, que si tienes una casa en Gaza, igual la cocina es israelí, el salón palestino y ya la hemos liado. Pues algo así es. Anda, pues eso que se arregla fácil. Que hagan un perol como aquí, que siempre nos juntamos muchos y cucharada y paso atrás. Y todos comen y se ríen y lo pasan bien. ¿Cuánta razón tienes, hija mía? ¿Ves, papá? Si esto de la política no es tan difícil, al final es intentar que todos estemos a gusto. ¡Qué lista eres, cariño! Gracias, papá. Tú sí que eres el mejor.